Retomamos de nuevo, tras esos consejos, nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela. Después de ese llanto de Margot y ese aria que hemos oído, aparece Emilio, que viene a decirle frases de amor a Margot. Y sus latosas palabras las interrumpe don Jorge con mucha desconfianza. Por último, aparece doña Cándida, que comenta lo que ha oído, lo que se dice públicamente, que un tío bastante tonto quiere casar a su sobrina con un otoñal. Pero la sobrina está enamorada de un primavera y el otoñal no se aproxima para no casarse él. Don Jorge se enfurece pero queda preocupado. Leocadia, que aparece después, también pregunta: ¿con quién se casa por fin Margot? Aparece después don Manolito, que queda solo con Margot. Y esta, que aparece muy triste porque Guillermo, según ella, se ha dado cuenta, no la querrá nunca como ella desea. Don Manolito aprovecha la ocasión para decirle a Margot unas cuantas cosas, y esa es precisamente el argumento de la canción que vamos a oír ahora, en la que intervienen tanto don Manolito como Margot. El título: No te dejes llevar del enojo. Vamos a escuchar a este dúo. No te dejes llevar del enojo, que te quiere en el fondo mujer. No es posible mirar esos ojos sin prenderse su fuego y arder. Si el deporte le tiene abstraído, dejará por tu amor su afición. Y a tu lado vendrá arrepentido a pedirte muy pronto perdón. Cuando un hombre jamás ha sabido nuestro amor entender y apreciar, todo el tiempo pasado es perdido, lo mejor es dejarle marchar. Y si cuando se marcha nos deja un dolor dentro del corazón, nadie debe escuchar nuestra queja al morir la primera ilusión. Ese niño pitongo, maldita sea, se pasa de tonto y el horchata de arroz en las venas. Solamente uno puso de la valiera, te hace un desprecio, yo le daba un morrón en la cresta. Un tesoro de amores yo le ofrecía, soñando un cariño que ambicionaba, y en mi ciega esperanza lo comprendía, que era estar en la tierra donde sembraba. Nunca hubiese esperado esa ofensa cruel, y lo hubiese pensado al tratarse de él. Cállate y no sigas, que me pongo negro, que me sale llanto, que me desespero. Siento tentaciones de andar a porrazos, de dar cascarrones, de dar puñetazos. Cállate, no sigas. Oye, don Manolito, que me pongo negro, así, que me sale llanto, poquito, que me desespero. Siento tentaciones de andar a porrazos, de dar cascarrones, de dar puñetazos, de dar cascarrones, de dar puñetazos. Ay, don Manolito, no se ponga así. Es que ese muchacho no sé qué decir. Dígale cuando le vea que no me vuelva a mirar, que ya acabó su vida, me volverá a despreciar. Dígale que acaso un día Cállate los días, que me pongo negro, que me soy llanto, que me desespero. Siento tentaciones de andar a porrazos, de dar pastorrones, de dar puñetazos. Cállate los días, que me pongo negro, que me soy llanto, que me desespero. Es un campeón, tiene mucha vista y poco corazón. Es un deportista, es un campeón, tiene mucha vista y poco corazón. Poco corazón, poco corazón, poco corazón, poco corazón. Para finalizar este sainete de Don Manolito, nos vamos ya al segundo cuadro de este segundo acto y ahora nos vemos en el interior del pinar que hay justo enfrente del chalet de Don Jorge. Al fondo y a una escasa distancia se ve la fachada de dicha vivienda, circundada por una verja del jardín y separado del pinar por ancho sendero. Al pie de un pino, una gruesa piedra que sirve de asiento. Estamos justo al atardecer. Aparece don Manolito con don Jorge y doña Cándida, sumamente preocupado y con una tristeza impropia de él. Don Jorge saca del bolsillo una estupenda pulsera para que sirva a don Manolito de pulsera de pedida. Don Manolito la mira tristemente y quiere explicarle a don Jorge la verdadera situación, pero este no se lo permite. Aparecen después Margot y Guillermo, seguidos de algunos jóvenes. Guillermo y Margot aparecen unidos en una gran amistad y se marca muy claramente en don Jorge el gesto de sorpresa y dolor al contemplarlos así unidos. Todos gritan a la vez, ¡vivan los novios! Y entonces don Manolito se adelanta ofreciendo la pulsera de pedida. Ahora escucharemos precisamente esta canción que se titula Pulserita de pedida. Pasé inocente los años mozos, solo afagoso por trabajar. Y ahora que a solas de amor me muero, ¿para qué quiero mi bienestar? Porque a mí mismo me equivocaba y me engañaba mi corazón. Mi afán de verla vivir dichosa no era otra cosa que una pasión. Y no es para mí, y no es para mí. Maldita sea. las canas que tiñen mis sienes, juventud pasada que otra vez no viene. ¿Por qué te perdí? Don Manolito. Venid, que os preparo una sorpresa. ¿Qué? Toma, es el regalo de boda que os hago. La pulsera de pedida. Pónsela. No, él no, usted. ¿Yo? Chica, no es costumbre. ¿Esto no lo pone el novio? Claro. Pues usted. Digo, si no hay otro cariño que se lo impida. Pero, ¿no me acabáis de decir que estáis de acuerdo? Sí, señor. De acuerdo en que no podemos querernos más que como amigos. Y en que es a usted a quien ella quiere. Si no es posible. Me dijo usted en una ocasión. Te quiero tanto, tanto. Que nunca me casaré contigo. Es verdad. Y yo, que al fin me he dado cuenta de todo el sacrificio que había en aquellas palabras, le contesto ahora. Te quiero tanto, tanto, que solo me casaré contigo. ¡Chiquilla! ¿Cuándo es la boda, pollito? Por mí esta tarde. ¿Qué te parece? Que te vas a tener que quedar con esta sastra y con las facturas. Y ustedes tomen nota de esto. Para que no inventen otro chascarrillo. ¿Se quieren o no se quieren? ¿Estoy yo en la higuera? Sí, señor. Todo son mentiras. Bueno, pues después de lo que hemos oído, precisamente esa declaración de intenciones, esa declaración de amor por parte de Margot y don Manolito, y ante esa decisión de casarse esta con él, con plena satisfacción precisamente de Guillermo, todos, que se quedan sorprendidos al principio, se alegran finalmente y entonces cantan don Manolito y Margot alegremente su decisión de casarse. Con esto finalizamos precisamente con esta canción que vamos a oír, que se titula A la de tres, cantada, ya digo, por ambos, por Margot y don Manolito. Se resuelve por fin este argumento de este sainete que hemos oído ya en este programa. Ese final. El sainete titulado Don Manolito. Recordar a todos, como siempre me gusta hacerlo, los guionistas fueron Luis Fernández Sevilla y Anselmo Carreño. La música de ese gran compositor, Pablo Sorozábal, y que fue estrenada el 24 de abril de 1943 en el Teatro Victoria de Madrid. Espero que les haya gustado. Lo suficiente para que vuelvan aquí de nuevo, ya saben, en el mismo sitio y a la misma hora, para escuchar La Sobremesa con la Zarzuela. Casados, chiquilla mía, nos casamos a la de tres, a la de tres, a la de tres, a la de tres. Se acabó nuestro espacio de La Sobremesa con la Zarzuela, aquí en nuestra radio, en Onda Sevilla Radio. Pero volveremos la semana que viene. Aquí, con todos ustedes, les estuvo acompañando José Antonio Navarro. Les espero el próximo día, en el mismo sitio y a la misma hora. Que sean felices.